hipoteca. Ese es el objetivo, ¿eh? Me refiero, por tanto, a personas de buena fe. Esta reforma, que afectaría a las personas a punto de quedarse sin vivienda, podría entrar en vigor o podría estar finalizada este mismo lunes. Y noticia de esta noche, la protesta de los trabajadores del Palau de las Artes por la reestructuración de la empresa y los consiguientes despidos se ha colado en el estreno de la ópera Rigoletto de Verdi, con la que el Centro Cultural Valenciano iniciaba esta misma noche su séptima temporada operística, cuando el director musical del Palau de las Artes, Omer Meyer-Welber, se dirigió al podio para iniciar la premier. Se encontró encima del atril con una hoja con las reivindicaciones de los trabajadores. Welber se ha tomado un tiempo para leer el manifiesto ante la expectación del público. Cuando ha terminado de leer el texto de los trabajadores, ha recibido el aplauso de una parte del público que ha apoyado así las reivindicaciones de los trabajadores, cuyo puesto de trabajo corre peligro. También noticia de esta noche, incendio en Morata de Tajuña. Una mujer de 27 años ha resultado herida grave y otras tres personas también con quemaduras leves en un incendio en una casa de campo en el término municipal de esta localidad madrileña. Del exterior, nuevas inundaciones en Haití. Al menos 16 personas han muerto ahogadas y varias han desaparecido a causa de las lluvias torrenciales en los departamentos del norte y Nipes. Vamos a completar con los resultados deportivos. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División: Málaga 1, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 3, Celta 2, Español 0, Osasuna 3, Zaragoza 5, Deportivo 3. El viernes se disputó por la noche el Betis 1, Granada 2. Hoy se juegan a partir de las 12 del mediodía en Valladolid-Valencia, a las 4 Atleti de Bilbao-Sevilla, a las 6 menos 10 Mallorca-Barcelona, 8 menos cuarto Atlético de Madrid-Getafe y por último a las 9 y media el Levante Real Madrid. En segunda división, estos fueron los marcadores: Jerez Deportivo 0, Elche 0, Girona 1, Racing de Santander 0, Guadalajara 2, Sporting de Gijón 1, Barça B 3, Numancia 3 y Sabadell 1, Huesca 0. Hoy se disputan el Hércules en Las Palmas, en Villarreal Murcia, Ponferradina Córdoba, Almería Mirandés y Alcorcón Lugo. Mañana lunes, a partir de las 9 y media de la noche, se jugará el Real Madrid Castilla Recreativo de Huelva. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 7 grados en Guadix, en la provincia de Granada, 14 en Barbate, en Cádiz, y 16 en Carboneras, en Almería. Son las 3 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es la calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Muy buenas noches, oyentes de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ya saben, las vías de comunicación con nuestro programa. Se los recuerdo, 900-844-643 y 954-46-7057, independientemente del acceso vía Facebook. En Facebook busquen A la Carta en Canal Sur Radio y ahí aparecemos nosotros rápidamente. Miguel Alba en la coproducción y realización de este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes durante casi una hora más hasta las 4 de la madrugada. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la Carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Loli de Sevilla. Perdóname una cosita, hijo. Mira, es que la media hora de ayer no te pude escuchar, la media hora de primera del programa. Y no sé si me has puesto algunas de las dos peticiones que te hice, que era Adamo, Mis manos en tu cintura, y esta de los HH, La canción de los números. Entonces te agradecería un montón el que me pusiera por lo menos la de los números, si es que me la has puesto en esa media hora, me la pusiera, porque le haría mucha ilusión a mi nieta, que ella quiere aprenderse la canción que yo le cantaba a su padre cuando era chico. Entonces te lo agradecería mucho. Y si no es mucho pedir, me gustaría escuchar algo de Nana Moscuri, una que a ti te guste, me da igual, ¿vale? Gracias, hijo, y perdona. Buenas noches. No hay nada que perdonar, faltaría más. Pues verás, la de los HH la llevamos buscando varios días y por números y demás ha sido prácticamente imposible, por eso no la hemos puesto. Hay algunos oyentes que están esperando sus canciones, es cierto, nos piden cosas muy concretas y a veces es muy, muy complicado de encontrar. Por ejemplo, tenemos pendiente una versión de una canción de La Fitzgerald. La Fitzgerald la conocemos, sabemos perfectamente cuál es el tema, pero concretamente la versión que piden no la encontramos, no es fácil hacerlo. A veces tardan un poco más las canciones. Solemos ponerlas prácticamente todas. Si ya nos vemos obligados, bueno, pues ponemos la original o una versión que se parezca a la que quieren nuestros oyentes. Algunas canciones son muy antiguas, complicado de conseguirlas. A veces sí que lo logramos, ¿eh? Porque Miguel Albal es un sabueso tremendo en esas tareas. Luego, en otras ocasiones, ya saben ustedes, lo han comprobado ustedes mismos, que tenemos... Tenemos la habilidad, ¿no?, para averiguar cuáles son los títulos que ustedes nos quieren decir y que son prácticamente imposibles de averiguar de vez en cuando, aunque sí lo logramos eventualmente. Nana Moscuri, Smoke Gets in Your Eyes, El humo que ciega tus ojos, un clásico que es original de Los Platanos y que suena con Nana Moscuri de esta manera. Ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I shall them, and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. So I smile and say, lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Amigo Juan Antonio Jurado, soy Antonio Bernarde. Bienvenido. Del pueblo de Villanueva de Laricá. Muy bien. Quiero dedicar una canción de mi buen amigo Rafael del Estar. Amigo suyo. Para mi hijo Jaime en Cole del Río. De Villa. Un saludo, jurado.

quien les habla, Juan Antonio Jurado. Equipo perfecto. Atracamos bancos. Bueno, no es cierto. Vale, muy bien. ¿Cómo que muy bien? ¿Atracar bancos bien? Hacemos radio y para ustedes. Volvemos al teléfono. Hola, Juan Antonio. Soy Miren. Mira, hace unos días te pedí que me pusieses esas pequeñas cosas de Serrat y no sé si me quedé dormida o no sé. Si puedes, me lo pones cuando tú quieras o puedas, ¿vale? Hasta luego. Muy bien. Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, tenemos tiempo para disfrutar de una gran dama, que no es la primera vez que aparece, ni mucho menos. Nació en Chipiona. Y aquí ha sonado, pues, yo creo que todos los fines de semana, con varios registros distintos y con algunas de sus mejores canciones. Hola, buenas noches. Llamo de Fiñana, sí. Un pueblo de Almería. Uh-huh. Me gustaría que me pusiera la canción de Rocío Jurado, ¿Qué no daría yo? A ser posible que no la pusiera un poco tarde. Se la dedico a Clotilde. Hasta luego. Adiós. Hay varias versiones de ¿Qué no daría yo? Esta es una de las más atractivas. Canal Sur Radio, a la carta. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito? Me daba el primer beso de amor. Que no daría yo por una tarde sentada junto a él en ese parque, mirando cómo se moría el sol y oyendo el suspiro del ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo para contar estrellas desde mi ventana, vestirme faralaes y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada, volar hasta los brazos daba el primer beso de amor, que no daría yo por una tarde sentada junto a él en ese parque, mirando cómo se moría el sol y oyendo el suspiro del que no daría yo. Rocío Jurado. My baby just cares for me. Mi amor solo mira por mí. My baby don't care for show. Gran dama en la música. My baby don't care for clothes. Nina Simón. My baby just cares for me. Canal Sur Radio a la carta con nuestros teléfonos 900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches. Mire, que quería llamar de nuevo. Soy Ana María de Sevilla y llamo para decir que hace unos cuantos de días que llamé para pedir una canción de Selena del Río, de 13 Lunas, de su disco 13 Lunas, la canción de My Baby Yuscare, de Figuera. Por favor, a ver si me la ponéis, que estoy aquí esperando, ya la he pedido varias veces y no consigo escucharla. Gracias. Vean ustedes, algunos oyentes se enfadan conmigo. Y no hay por qué. Pues verá, My Baby Just Care For Me, esta canción no es de La Fichera, es de Nina Simone. De todas formas, estamos todavía buscando la que usted quiere. Pero es que no hay forma, ni humana ni divina, por el momento de encontrarla. De verdad, o sea, por eso no ha sonado, no es por otra cosa. Faltaría más. Lamento que haya llamado varias veces. Ese es el motivo. Mientras tanto, como esa versión no la tenemos disponible, seguiremos, no obstante, como le digo, buscándola. ¿Por qué no disfrutar de una diferente a la original, que es esta, la de Nina Simone, interpretada por un gran maestro que se llama Tony Bennett y que sigue en activo, además? Anthony Benedetto, My Baby Just Care For Me. My baby don't care for shows. Desde Nueva York. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-toned places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Be with me by the hour. Jeff Chandler is not her style, and Liberace's smile is something she just can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, she answers my prayers for, my baby just cares for little old me. My baby just care for me, con Tony Bennett, una gran estrella, un gran músico. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, Anthony Benedetti, nacido en Queens, Nueva York, costa este en agosto del 26, sigue en activo, ¿y de qué forma? Su primer contrato en 1950, hagan cuentas. Un hombre que siente auténtica pasión por la pintura. Como pintor realista, ha logrado vender una cantidad considerable de obras que ha expuesto en algunas de las mejores galerías de arte de Nueva York. Obras valoradas hasta en $40,000. Hola, buenas noches, soy Lola. Me gustaría oír, en la voz de Jacques Brel,

La música que tú pides en Canal Sur Radio. Mira, para el programa A la Carta de Canal Sur Radio, quisiera una canción de Roberto Carlos, que dice: tu pasado vive presente, la experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas bellas. Bien, se trata de mi querido, mi viejo, mi amigo. Directamente a Brasil. Roberto Carlos. Las canciones de su vida, de nuestras vidas. Poco a poco acercándonos a las 4 de la madrugada. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias vividas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mi querido, mi viejo, mi amigo, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Rafael, Rafael del Estado también, Alejandro Sanz, tanta gente. Van repitiendo, van apareciendo y se van convirtiendo día a día, semana a semana, cada sábado y cada domingo en algunos de los cantantes favoritos de nuestros oyentes. Prácticamente al final de nuestro programa. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. 900-844-643 y 954-46-70-57. Activos durante los 7 días de la semana. 24 horas al día. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, ya he llamado varias veces y para pedir que me pongáis la canción de Manuela de Julio Iglesias, o también llamo otras veces para que me pongáis Madre de Camilo VI. Ya pues cerca de un mes que la pedí, yo no sé si es que me he quedado dormida y no la he podido escuchar, pero ahora mismo te estoy llamando y son en la madrugada del 11 de este mes. Y sí. Son las 4:45 y quisiera que, por favor, antes de que me durmiera, me pusiera por lo menos una de las dos, ¿vale? Muchísimas gracias por el programa, sí. Y tiene una voz preciosa y te la agradecería mucho si me la pusiera. Gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches. La hemos puesto, la de Manuela, la de Camilo VI. Camilo VI, muchas. Hay una que piden, se llama Madre, pero por ese nombre exactamente no la hemos encontrado. que yo creo que todavía estará despierta. Aquí tiene usted a Julio Iglesias. Y esa canción que quería escuchar. Tiene sus años, ¿eh? Pero sigue su frescura intacta. Eso le ocurre a esta y otras muchas canciones de Julio. Manuela en la carta. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Manuela con Julio Iglesias. Hey, Manuela, Wendolin. No sé la cantidad de canciones que hemos escuchado de este músico. Julio Iglesias, toda la vida cantando y sigue haciéndolo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Tenemos poco más de 3 minutos para aprovecharlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Piedad de Cela, un pueblo de Almería. Me gustaría escuchar Tatuaje de Pasión Vega. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Por la premura y por el poco tiempo que nos queda ya, vamos a intentarlo la próxima semana. Tenemos Tatuaje, pero en versión de Rocío Jurado. Si quiere usted compartirla con nosotros, estaremos encantados, ¿eh? Los últimos minutos son para ella y para esa versión. Feliz fin de semana, que disfruten de lo que queda, que es bastante. Todo el domingo por delante. Nosotros volveremos en A la Carta. Miguel Albao y la realización y la coproducción, Juan Antonio Jurado. Estaremos juntos de nuevo la próxima madrugada, el viernes al sábado, a partir de las 12 y durante 4 horas cada día. Gracias por estar ahí. Marsella, un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era alegre y rubio como la cerveza, y sus ojos claros prendaron a Ivonne. cuando yo en sus manos gemir la tristeza doliente y cansada del acordeón, y ante dos copas de aguardiente en un rincón del petit bar él fue contándole entre dientes tu amarga historia de pesar. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre iré marcado con este nombre de Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Gobierno y PSOE quieren que mañana lunes se avance en acuerdos concretos contra los desalojos de vecinos por impago de hipotecas. Rajoy ha dicho ya que una de las propuestas sería la moratoria de 2 años para los casos más vulnerables. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha recordado en las últimas horas que muchas personas mayores están en riesgo de perder su vivienda por haber avalado a sus hijos. No se puede perder tiempo ni hacer las cosas en plan loco, pero hay que dar una respuesta ya. Ya, porque son muchas las personas que tienen esta amenaza sobre su vida y sobre su cabeza. Y hay muchas personas que avalan a sus hijos y les está llegando también el desahucio. Desde el de los desalojos hasta que se apruebe la reforma legal y que se renegocie la deuda como hacen las empresas en quiebra para no cerrar. Alfredo Pérez Rubalcaba. El texto pretende que nadie se quede sin casa en España por no poder pagar una hipoteca en un momento de dificultades sobrevenidas, de dificultades con las que no contaba cuando firmó la hipoteca. Ese es el objetivo, ¿eh? Me refiero, por tanto, a personas de buena fe. Y desde Izquierda Unida, el coordinador general Cayo Lara ha lamentado que no se hayan adoptado antes medidas contra los desahucios. Ha sido necesario que haya unos cuantos suicidios de personas para que decidan ponerse de acuerdo los dos grandes responsables de no haber resuelto el problema en España para intentar ahora, veremos qué solución darán. Los responsables del Ministerio de Fomento se van a reunir el martes con los responsables de Iberia para analizar la intención de la compañía aérea de eliminar 4.500 puestos de trabajo. Mientras siguen generando reacciones las declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidiendo responsabilidad a Iberia al aplicar la reforma laboral